Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y nada, para recordarles que hoy es el último día del mes de marzo. Ya estamos a 31 de marzo, así que si Dios quiere, el día de mañana le daremos la bienvenida al mes de abril, el mes de los niños, el día de los niños, que pues muchos van a estar muy felices, ¿no? De estas fechas que se vienen, aunque sean los últimos del mes de abril, pero hay muchos pequeñines que iniciando el mes ya están diciendo, ¿qué me van a regalar el día del niño? Pero bueno, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit. El cielo está nublado y está frío, o sea que todavía se siente un poquito más frío de lo que está la temperatura. Tenemos una sensación térmica de 48 grados cuando realmente estamos en 50. Se espera algo de llovizna el día de hoy. La calidad del aire es buena. Tenemos un número de 31 con un viento de 7 millas por hora, humedad de un 46% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 35, con cielos nublados. Se espera que las lluvias comiencen a partir de las 3 de la tarde y vayan a continuar hasta el día de mañana, hasta el próximo mes vayan a continuar las lluvias. Mañana, primero de abril, martes, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 32 grados con cielos nublados. Ya les dije pues que iba a amanecer lloviendo también y esto va a continuar hasta las 12 del mediodía. Se va a detener la lluvia, va a regresar de 4 a 5 de la tarde nuevamente, ¿ok? Para el día miércoles 2 de abril se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 31, así que va a estar más frío el día de mañana y el día miércoles para que ustedes no guarden todavía sus abrigos, ¿no? Porque muchos se confían que, los días pasados estaba haciendo calorcito, o bueno, en comparación del clima que teníamos, pues se sentía el calor, ¿no? Pero no. Yo ya les había comentado que esta semana venía fría, con lluvias y en algunos días nos indicaba que venía un poquito de aguanieve. Ahorita no estoy viendo esa probabilidad, a ver qué pasa, ¿no? Para el día jueves 3 de abril se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados. Para el próximo viernes, vamos a ver qué nos dice el viernes. No estoy viendo la probabilidad de la nieve, yo creo que ya se quitó y se convirtió solamente en lluvia. O tal vez el día de mañana vaya a caer un poquito de aguanieve, sobre todo en las partes altas, ¿no? Donde están las montañas, ¿ok? Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 53, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados. Parece ser que sí se quitó la probabilidad de aguanieve, pero les digo, vamos a ver el día de mañana que puede convertirse en aguanieve. Yo pienso que sí va a haber aguanieve, podría ser entre el día de mañana, martes, y el día miércoles, aunque el día miércoles aquí no nos dice que haya probabilidad alta de lloviznas, pero todo va a depender de el día de hoy, que va a empezar a llover por la tarde. Tal vez sí, mañana yo creo que se va a caer un poco de aguanieve viendo el cambio de temperatura, y tal vez sería por la madrugada. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que los viajantes se van a atrasar.

de tu radio. La mariposa azul. Había un hombre que vivía con sus dos hijas. Las niñas eran curiosas e inteligentes y siempre hacían muchas preguntas. A veces el hombre sabía responder, pero otras veces no tenía ni idea de la respuesta. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones a casa de un sabio que vivía en lo alto de la colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ningún tipo de duda. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no pudiera responder. Así que un día una de ellas capturó una linda mariposa azul con la que pensaba engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer? Le preguntó su hermana. Voy a esconder la mariposa entre mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dice que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. De esta manera, cualquiera que sea su respuesta, será una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente, el sabio sonrió y respondió. Depende de ti. Ella está en tus manos. Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie cuando algo falle. Somos nosotros los únicos responsables por nuestros errores y nuestras malas decisiones. Como ocurre con la mariposa azul, nosotros podemos elegir entre la vida y la muerte. Tú decides. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Tú eliges hacia dónde y tú decides hasta cuándo, porque tu camino es un asunto exclusivamente tuyo. Jorge Bouquet.

Aries, hoy es un día de gran claridad y energía positiva para Aries. La carta del sol ilumina tu camino, trayendo optimismo y éxito en todos los aspectos de tu vida. Es un buen día para resolver conflictos pasados y empezar nuevos proyectos con fuerza y determinación. Aprovecha este impulso energético para dar un paso adelante en tus metas. La comunicación con los demás será fluida, así que no dudes en compartir tus ideas. Para el signo de Tauro, la carta de la muerte no debe asustarte, ya que simboliza transformación y nuevos comienzos. Este es un momento para cerrar ciclos, ya que no te sirven, bueno, que ya no te sirven, y abrirte nuevas oportunidades. La energía de hoy te ayudará a dejar atrás lo que te limita. Es un buen momento para dejar ir al pasado y liberarte de lo que ya no es útil. Haz espacio para lo nuevo y enfócate en tu crecimiento personal. Géminis. La carta de los enamorados sugiere decisiones importantes relacionadas con tus relaciones personales. Puede que enfrentes un dilema, pero las estrellas indican que la clave está en escuchar a tu corazón. Hoy es un día excelente para reflexionar sobre tus relaciones, ya sea con pareja, amigos o familiares. Tómate un momento para evaluar lo que realmente deseas en tus conexiones. Cáncer. La carta de la fuerza indica que tu valentía y determinación serán esenciales el día de hoy. Podrás superar cualquier obstáculo con una actitud positiva y confianza en ti mismo. La energía cósmica te da la fuerza para continuar adelante. No dudes de tus capacidades. Este es un día ideal para resolver cualquier problema con serenidad y paciencia. La calma será tu mejor aliada. Leo, la carta del tarot, el ermitaño. Sugiere que es un buen día para la introspección. Puede que necesites un tiempo para ti y reflexionar sobre lo que realmente deseas alcanzar en tu vida. La recomendación de Misada Mohamed te dice que escuches a tu voz interior y que te tomes un tiempo para la meditación o actividades que te conecten con tu ser. La sabiduría interna te guiará en las decisiones correctas. Virgo, carta del tarot, la estrella. Te trae esperanza y claridad. Hoy es un buen día para visualizar tus metas a largo plazo y empezar a tomar medidas hacia ellas. Las energías cósmicas te apoyan para alcanzar tus sueños. La recomendación, no pierdas la fe en ti mismo. Este es el momento ideal para poner en marcha tus proyectos más ambiciosos. La intuición te guiará. Para el signo de Libra, la carta el carro. El carro señala que es un día de acción y avance. Tu determinación y disciplina serán claves para alcanzar el éxito en tus proyectos. Este es un momento para tomar riendas de tu vida. La recomendación de Misada es que actúes con decisión y no dejes que nada te detenga. La energía de hoy te impulsa a moverte hacia tus objetivos con seguridad. Escorpión, la carta de tarot, el diablo, te invita a reflexionar sobre las ataduras y limitaciones que puedas estar experimentando. Hoy es un buen día para liberarte de cualquier comportamiento o situación tóxica que te esté frenando. La recomendación es hora de soltar lo que te está reteniendo. No tengas miedo de cortar con lo que ya no te beneficia, ya que esto abrirá nuevas puertas para ti. Sagitario, carta del tarot, la luna. La luna sugiere que hoy es un día de confusión o incertidumbre. Sin embargo, esta carta también te invita a confiar en tu intuición y en tu capacidad para encontrar claridad en medio de la niebla. La recomendación, mantén la calma y no te dejes llevar por las dudas. La verdad se revelará cuando menos lo esperes, así que confía en tu instinto. Capricornio, la carta, el juicio. Y el juicio te invita a hacer una revisión de tu vida y tomar decisiones trascendentales. Es un día para reflexionar sobre tus acciones pasadas y cómo estás han influido en tu presente. La recomendación es hora de tomar decisiones importantes para tu futuro, así que aprovecha la energía cósmica para hacer cambios significativos que te acerquen a tus objetivos. Acuario, carta del tarot, la rueda de la fortuna. Y esta señala que hoy es un día de cambios y giros inesperados. La energía cósmica favorece los nuevos comienzos y los cambios que te pueden llevar a un lugar mejor. La recomendación, mantente flexible y abierto a las oportunidades que se presenten. Aunque los cambios pueden ser inciertos, te llevarán a un camino más prometedor. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Carta del tarot, la justicia. La carta de la justicia indica que es un buen día para tomar decisiones equilibradas y justas. Si has estado enfrentando un dilema, las cartas sugieren que hoy podrás encontrar el balance adecuado. La recomendación, actúa con integridad y busca el equilibrio en todos los aspectos de tu vida. Las decisiones tomadas hoy tendrán consecuencias a largo plazo, así que es importante ser justo y honesto contigo mismo. De la mañana con 58 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale. I want the whole world to get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale. I want the whole world to. I'm loose, and everybody knows I get off the chain. Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. That badonkadonk is like a trunk full of bass on an old school Chevy 7 tray Donkey Donk. All I need is some vodka and some chunky conk and watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lolly, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Waste the night away, live your life and stay young on the floor. Somebody drink a little more.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Ya se me están aquí confundiendo los cables, ¿no? Bueno, en la primera nota que les traigo es acerca de cómo uno le puede dar un giro creativo a sus estados de WhatsApp con tu música favorita. Para los que no se han dado cuenta, pues ya WhatsApp tiene una actualización, ¿no?, en la que ya le puedes poner música a tus estados, así como en Facebook y también pues en las otras redes sociales de Mark Zuckerberg. Bueno, ¿sabes que ahora puedes mostrar tus emociones, gustos musicales y momentos especiales en WhatsApp como lo harías en Instagram? Bueno, pues esta nueva función pues está causando curiosidad entre los usuarios y Vamos a ver cómo le puedes sacar provecho sin revelar todos los secretos, ¿ok? WhatsApp sigue actualizándose para ofrecer nuevas herramientas a sus usuarios y esta vez incorporó una opción que muchos esperaban, la posibilidad de incluir música en los estados, similar a lo que se ve en Instagram. Y ahora puedes elegir tus canciones favoritas y añadir fragmentos que acompañen tus fotos o tus videos. Al crear un nuevo estado, aparece un icono de nota musical en la parte superior de la pantalla y cuando tú lo tocas, pues se abre una biblioteca con millones de temas disponibles, desde lanzamientos recientes hasta clásicos inolvidables. Y esta funcionalidad pues no solo suma dinamismo, sino que también permite transmitir emociones y compartir intereses musicales de forma más auténtica. Dependiendo del tipo de publicación, puedes seleccionar hasta 15 segundos de canción para imágenes o 60 segundos si se trata de un video. La variedad es enorme, desde de canciones infantiles como Baby Shark hasta himnos latinos como Ojos Así de Shakira. Y eso sí, pues es importante tener la última versión de la app instalada. Como el despliegue es progresivo, pues puede que no todos vean la función de inmediato, ya que también depende del dispositivo y del sistema operativo, ya sea Android o iOS. Pero bueno, ¿cómo lo puedes activar? Primero hay que actualizar la aplicación. Si tú ahorita no te aparece, entonces hay que actualizarla, ¿no? Ve a Google Play Store o a App Store y checa la versión más reciente. Después vas a ir a tu estado, vas a abrir la pestaña correspondiente dentro de este WhatsApp y vas a crear un nuevo estado, ya sea con la cámara o el icono de lápiz o una imagen de tu galería. Después vas a tocar la nota musical, que es un icono chiquito que aparece en la parte superior justo al crear el estado, y ahí vas a elegir la canción, busca la biblioteca y selecciona la que más te guste. Recorta el fragmento hasta 15 segundos si es imagen o 60 segundos para el video. Y ya, finalmente pues públicale tu estado, ajusta detalles y compártelo con tus contactos. ¿Cómo la ves, no? Y este recurso permite mucho más que solo decorar publicaciones. También lo puedes usar para reflejar tu estado de ánimo, como con Happy de Pharrell, para un buen día, o Someone Like You, si te pones un poco nostálgico, para celebrar momentos especiales como los cumpleaños, hasta logros. Compartir recuerdos, ideal para los viajes, usando canciones como On The Road Again. Y recomendar música, o sea que aprovecha para mostrar canciones nuevas o artistas que a ti te gusten. Y esta nueva herramienta pues no solo moderniza tus estados, también transforma la forma en que nos comunicamos, haciendo WhatsApp un espacio más expresivo y conectado con nuestra identidad. Y bueno, pues ahí está la nueva opción que, como les digo, yo ya la empecé a utilizar desde hace más de dos semanas. Entonces, me imagino que muchos pues también ya la tienen, ¿no? Y bueno, ¿les ha pasado a ustedes que de repente cuando saludan a alguien les da así como un toque, así de electricidad? Bueno, pues si les ha pasado, ¿por qué ustedes creen que algunas personas parecen tener electricidad en las manos? ¿Qué es lo que han investigado al respecto? Bueno, ¿te ha pasado que al tocar a alguien sientes una pequeña descarga? Y no es magia ni un fenómeno paranormal, hay una explicación física muy concreta detrás de este curioso efecto. Y vamos a ver por qué sucede, quiénes son los más propensos a generarlo y cómo se puede evitar, ¿no? A todos nos ha sorprendido alguna vez esa chispa al saludar a alguien o a tocar un picaporte, pero para algunos es algo ocasional, para otros casi a diario. Y aunque puede parecer extraño, incluso molesto, se trata de un fenómeno totalmente natural. ¿Por qué ciertas personas dan corriente? Bueno, la respuesta tiene menos misterio del que parece, pero sí algunos secretos interesantes. La clave está en la electricidad estática, o sea, una forma de energía que se acumula en la superficie de los cuerpos. Y el cuerpo humano, por su composición rica en agua y sales, es un excelente conductor. Pero pues no hablamos de una corriente como la de los enchufes. En este caso, se trata de cargas mínimas que se generan por la fricción o contactos entre materiales. Cuando dos superficies se tocan y se separan, como al frotar ciertos tejidos, se produce un intercambio de electrones y uno de los materiales cede electrones y se carga positivamente y el otro los recibe y se carga negativamente. Si una persona acumula una cantidad suficiente de energía, al tocar algo metálico o a una persona, obviamente se va a liberar esa energía en forma de una pequeña descarga, y es cuando se viene el toque, ¿no? Pero ¿Por qué algunas personas lo sufren más que otras? Aunque todos podemos generar y recibir cargas, algunas personas lo hacen con más frecuencia y las razones pueden ser muy simples. La ropa sintética, es lo que les iba a decir, ahorita les cuento mi experiencia. Tejidos como el poliéster o el nylon favorecen la acumulación de carga, al contrario que el algodón o la lana, que son más neutros. Y las suelas de goma, los zapatos con suelas aislantes, impiden que la electricidad se disipe en caminar, lo que facilita su acumulación. Ambientes secos, el aire seco tiene más capacidad para absorber la carga estática y en cambio pues la humedad actúa como un dispersor natural. Si superficies alfombradas, caminar constantemente sobre moquetas genera fricción, una de las principales fuentes de carga estática. Y también por el tipo de piel, increíble, ¿no? Pero aunque no es determinante, algunas pieles más secas o con menos sudoración natural tienden a acumular más electricidad. Aquí no estoy tan de acuerdo, ¿no? En resumen, pues no es que alguien sea eléctrico, sino que ciertas combinaciones de factores favorecen esta acumulación invisible. Y ahora, ¿se puede evitar esta molestia chispa? La buena noticia es que sí, existen formas de reducir o incluso evitar por completo esas pequeñas descargas. Hay algunos consejos prácticos. Una, por ejemplo, tocas una pared o una superficie metálica antes de tocar a otra persona y así liberas la carga sin sobresaltos. Usa ropa de fibras naturales, algodón, de lino o lana, que generan menos fricción. Hidrata tu piel, una piel seca acumula más carga, una crema humectante puede marcar la diferencia. Aumenta la humedad del ambiente, los humidificadores ayudan a que la electricidad estática se disipe en el aire. Y evita suelas aislantes. Si pasas por lugares propensos a las descargas, una suela conductora puede ayudar a liberar la carga con cada paso. Y así que pues la próxima vez que sientas esa chispa, recuerda que no es magia ni energía especial, es simplemente ciencia, pero con un toque sorprendente. Pero la realidad es que sí, traes exceso de electricidad, ¿no? A veces yo decía, es que traigo mucha energía. Yo daba toques a mucha gente, pero yo me daba cuenta que cuando yo usaba ropa negra, tal vez el tipo de ropa negra que usaba en esa ocasión, pues generaba esta estática, ¿no? Y eso de la piel que les digo que no sudan, pues no creo mucho porque sí sudaba. Pero bueno, ahí está esta información y así muchos nos despejamos de la duda, ¿no? Así que con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ojos, déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura, pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Está tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de algunos alimentos que son ricos en magnesio y que nos van a ayudar a mejorar nuestra salud. El magnesio, que yo siempre les recomiendo, ya sea por suplemento, o ya sea por los jugos verdes, o ya sea por todos los otros alimentos que contienen magnesio, pues siempre les digo, hay que consumirlo, sí o sí, ¿no? Porque es un mineral esencial para el funcionamiento de nuestro organismo, es el responsable de diferentes reacciones bioquímicas en el cuerpo, incluyendo la producción de energía, la función muscular y nerviosa, la regulación del azúcar en la sangre y la formación de los huesos. Y a pesar de que cumple funciones vitales en el organismo, muchas personas no consumen la cantidad diaria recomendada de magnesio. Y eso pues resulta en fatiga en las personas, debilidad y otros problemas de salud. Así que consumir la cantidad necesaria de magnesio pues no es tan difícil como parece y basta con tener una dieta balanceada. Sin embargo, si estás en busca de alimentos ricos en magnesio, también hay varias opciones de origen natural que podemos incluir en tus comidas. Yo no sé si muchos hayan seguido la recomendación que les he dado desde que comenzamos este segmento, pero siempre, al principio y antes les hablaba sobre los jugos verdes. Antes de que iniciáramos el segmento de Conociendo tu Meta, ¿no? Y la verdad es que yo los días, si hay un solo día que yo no tome el jugo, se siente la diferencia. Ayer no tomé el jugo, por ejemplo, y se sintió la diferencia. Cuando tomas el jugo, y casi instantáneamente es como que tu cuerpo dice, ah, ya necesitamos esta corriente de energía, ¿no? Pero bueno, imagínense, y eso que yo lo tomo diario, ahora sí que de lunes a domingo. El día de ayer no lo tomé porque se me fue el rollo, pero sí tenía mi juguito. Y y en la noche me estuve despertando varias veces. Bueno, también es que comí nieve por la noche de yogur, pero igual comí con algunas golosinas. Oh, también comí otras cosas que no debí. Hasta ahorita me estoy acordando y yo, ¿por qué? ¿Por qué me estuve despertando tantas veces? Pues ahí está el dilema, ¿no? Y bueno, la licenciada María Rábago, que es maestra en nutrición deportiva y experta en el tema, explicó que el magnesio es un mineral que ayuda a la absorción de diferentes nutrientes como el calcio, el potasio y el zinc. Y es por eso que ayuda a la función muscular, nerviosa y ósea. Y es excelente para relajar los músculos y prevenir calambres. Y esta es la razón por la que los atletas de alto rendimiento se les recomienda tener una dieta rica en magnesio. Y gracias a que ayuda a la absorción de calcio para fortalecer los huesos y prevenir enfermedades óseas como la osteoporosis. Más allá de sus beneficios físicos, el magnesio tiene propiedades que ayudan a regular el sistema nervioso, por lo que es un gran elemento para reducir el estrés y manejar la ansiedad, promueve la relajación y mejora el estado de ánimo. Y a la par, el magnesio tiene fama de ser un gran aliado para conciliar el sueño, mejorar la calidad del descanso y reducir los problemas de insomnio, por los que sus beneficios pues son 360. La ingesta de magnesio ideal para una persona varía dependiendo de su edad, su sexo y su estado de salud. En los adultos se recomienda la ingesta de 300 a 400 miligramos. Sin embargo, no tiene mucho sentido medirlo, ya que se encuentra en diferentes alimentos que seguramente consumes en tu día a día, sobre todo si te preocupas por tener una alimentación balanceada, como vegetales de hojas verdes, frutos secos y cereales integrales. Para mantener buenos niveles de magnesio en el cuerpo, es fundamental incluir en tu dieta alimentos ricos en este mineral para mejorar tu salud y prevenir deficiencias nutricionales. Además, para maximizar la absorción de nutrientes, es recomendable combinarlos con una alimentación variada. Si tienes síntomas de deficiencia de magnesio, pues no dudes en consultar a un profesional de la salud para que te proporcione información adecuada al respecto y te oriente alrededor de tu ingesta de magnesio o incluso que te recomiende un suplemento ideal. Y bueno, vámonos con los vegetales de hojas verdes, que son los que tienen pues mucho magnesio. No solamente magnesio, también tienen potasio, también tienen zinc, algunos tienen hierro, algunos tienen ¿qué más les dije? Calcio. Bueno, el kale, la espinaca y las acelgas son fuentes naturales de magnesio. Y estas tres, ambas tienen todo lo que les acabo de comentar, Yo sé porque yo lo he investigado muchas veces. Y bueno, además de que son ricas en fibra, mejoran la digestión y son aliadas para una buena salud muscular. Últimamente me he comprado acelgas y ya se me han estado antojando. O sea que mi cuerpo pues me está pidiendo más hierro. Por algo, ¿no? Por algo me está pidiendo. Los frutos secos, que ya hemos mencionado también, las nueces, semillas y legumbres, tienen altos niveles de magnesio y es por eso que mejoran la salud del corazón, reducen la inflamación y favorecen la función cerebral. También se encuentran los cereales integrales. Bueno, disculpen, aquí tuve que cortar tantito porque me dio el estornudo. Bueno, los cereales integrales mantienen su contenido de magnesio, a diferencia de las harinas refinadas, por lo que favorecen la producción de serotonina y mejoran el estado de ánimo y son ricos en antioxidantes y regulan los niveles de colesterol. Ojo aquí, cereales integrales, ¿no? De repente uno dice, voy a desayunar y voy a cenar un cereal. Pero el cereal que se comen, hay que checar los ingredientes. Yo desde hace muchos años que me di a la tarea de investigar qué es lo que estoy consumiendo. Cualquier cosita que compro, ya por lo menos ya no lo investigo porque últimamente compro lo mismo, entonces ya sé lo que contiene. Pero hubo un momento en que cada cosa que yo compraba y que pues compraba con regularidad y que yo no sabía lo que contenían, pues me daba la tarea de investigar. Sí toma tiempo, la verdad, los primeros días, pero una vez que ya sabes lo que contiene, dices, no, para nada que voy a comprar esto, esto me afecta para mi salud, ¿no? Y muchos de estos cereales que se dicen ser saludables, hay que checar la etiqueta, hay que checarla, porque en la etiqueta ahí te dice que tantos carbohidratos, que tantos azúcares, que tantas cosas tienen que no son saludables, y dices tú, paso, ¿no? Aquí no. Muchos de los cereales que son totalmente saludables o por lo general te dicen que son saludables, desafortunadamente son muy caros, son pues de alto costo, ¿no? Y por ejemplo, uno va y compra algo que sea keto, cetogénica, ¿no? Y de repente pues es un cereal microscópico, pero pues tiene todo lo que no te hace daño. Ahora, no te estoy diciendo que te compres los más caros. Hay cereales integrales que tú mismo dices, pues tiene tanta fibra. Si te dice, pues tiene 24 carbohidratos por una, no sé, una tacita, no sé, ¿no? O 30 y tantos carbohidratos, pero te dice que tiene 20 y tanto de fibra. Entonces la fibra se convierte en algo que no se cuenta como carbohidrato porque va a salir de tu cuerpo. Entonces es una manera de cómo podemos nosotros darnos cuenta, ¿no? De lo que es saludable y lo que no. Entonces, ojo ahí con los cereales, ya sean integrales o lo que sea, ¿no? Si son totalmente integrales, pues tienen un gran contenido de magnesio y eso favorece la producción de serotonina y mejoran el estado de ánimo. Son ricos en antioxidantes y también regulan los niveles de colesterol. También el plátano y el aguacate, que también aquí vamos a hacer un paréntesis para la gente que tiene problemas con su glucosa. Hay que tratar de comer pues lo menos cantidades de plátano, ¿no? Porque es alto en fructosa. Y bueno, pero el plátano y el aguacate, además de ser ricos en magnesio, están llenos de nutrientes como potasio y fibra, por lo que mejoran la salud del sistema nervioso y reducen el estrés. Y tan solo un aguacate promedio contiene alrededor de 58 miligramos de magnesio, que equivale a 15% de la cantidad diaria recomendada. El chocolate amargo, que a muchos no les gusta, pero la verdad es que es muy saludable. O sea, que no tiene nada de azúcar, o sea, es totalmente amargo. Pero si tú ya le puedes poner un edulcorante natural como la stevia o como la miel cruda, pues ya te sabe rico, ¿no? Bueno, para los que no toleran lo amargo. El chocolate oscuro es rico en magnesio, en antioxidantes y gran aliado para la salud cardiovascular. Y sin duda, pues se trata de un placer saludable. Entonces, ahí está, en resumen, chocolate oscuro, chocolate amargo, las frutas como el plátano y el aguacate, cereales integrales, los frutos secos y los vegetales de hojas verdes. Ahí van a encontrar todos estos alimentos ricos en magnesio, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Américas y es una historia de María Paula Zavala. 5 alimentos ricos en magnesio que mejorará tu salud. Así es como lo pueden encontrar en Hola Américas, ¿ok? Y aquí finalizo la clasecita del día de hoy, de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz para el ejercicio del día de hoy. 10:40 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones y hoy nos toca la lección 291. Se titula "Este es un día de sosiego y de paz", ¿ok? Pero antes de la lección viene un apartado, el apartado 8, y dice ¿qué es el mundo real? Entonces, los invito a quien tenga el libro Un Curso de Milagros que lean esta parte que yo no les voy a poder compartir, pero para que sepan qué es el mundo real y después, ya que lo lean, ponerle en práctica la lección del día, ¿ok? Entonces, aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Este es un día de sosiego y de paz. Hoy, la visión de Cristo contempla todo a través de mí. Su vista me muestra que todas las cosas han sido perdonadas y que se encuentran en paz, y le ofrece esa misma visión al mundo. En su nombre acepto esta visión para mí, así como para el mundo. ¡Cuánta hermosura contemplamos en este día! ¡Cuánta santidad vemos a nuestro alrededor! Y se nos concede reconocer que es una santidad que compartimos, pues es la santidad de Dios mismo. Y aquí viene la parte de la oración. Mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces. Y acepto lo que procede de ti, en lugar de lo que procede de mí. No sé cómo llegar hasta ti, mas tú lo sabes perfectamente. Padre, guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que conduce a ti. Haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí. ¡Wow! Es una lección muy completa que si ponemos atención en lo que nos está diciendo, nuevamente nos habla de que todas las cosas han sido perdonadas. Hoy en la mañana estaba escuchando un audio del estoicismo y hablaba de algo que en otras ocasiones yo he comentado, pero el recordarlo, o sea, en otras palabras como estaba acá en este audio, pero que es una idea que yo les he compartido con ustedes también sin haber escuchado este audio antes, me hace pensar que todo radica en esto mismo, ¿no? En la verdad, en la paz. Y muchas veces nosotros, tal vez por desconocimiento o ignorancia, porque tal vez hay gente que se siente ofendida si dice por ignorancia, porque somos ignorantes. Yo me considero una persona ignorante cuando me quiero agarrar de las cosas que yo ya sé, o sea, que no debería de seguir guardándolas o cargándolas, ¿no? Y la misma ignorancia te hace pensar, bueno, ¿qué tal si las cargas un poquito más de tiempo? ¿Qué tal si no perdonas a esta persona un poquito más de tiempo? ¿Qué tal si justificas lo que piensas de esta persona para no perdonar? Cuando se nos ha enseñado, ¿no?, de que somos nosotros mismos los que nos estamos afectando. Por eso cuando nos dice que hoy la visión de Cristo contempla todo a través de mí, su vista me muestra que todas las cosas han sido perdonadas y que se encuentran en paz, y le ofrece esa misma visión al mundo, quiere decir que realmente pues nos ponemos, ¿no?, como este medio de instrumento que nos dice el libro también, en los apartados nos dice, si vas a utilizar el cuerpo, úsalo como un medio de comunicación, ¿no? Un instrumento. ¿Para qué? Para que podamos poner en práctica esto que les acabo de decir, o todo aquello que nosotros no queremos poner en práctica, pero que el libro nos ayuda o nos da ese empujoncito, ¿no? Para que lo hagamos. En la mañana les decía que escuchaba de la paz, decía, pregúntate, o sea, si ese recuerdo, o por qué a esa persona no la puedes perdonar, y decir, este recuerdo que tengo de esta persona, o este recuerdo en sí, ¿no?, de lo que tengo, ¿me causa paz? Y si la respuesta es no, entonces libéralo, dice. Liberarlo, tal vez para algunos, cuando quieren liberarlo bien, pues dicen, ah, entonces me estás diciendo que si yo lo libero, supongamos que es una persona, ¿no?, que no has logrado perdonar, entonces quiere decir que yo le estoy dando la razón, o sea, de que lo que hizo estuvo bien. Y no se trata de dar la razón ni nada, simplemente de decir, ok, este recuerdo no me genera paz en el presente, y yo necesito paz o quiero paz en mi presente, por eso lo libero. Les doy esta pausa para que puedan sentir que sí se puede liberar, que sí se puede perdonar, que sí se puede estar en paz. Va a haber situación tras situación, o personas tras personas, que tal vez nos van a hacer pensar, ¿no?, de que pues, no podemos estar en paz, que si no hay dinero, que si no hay comida, que si los niños, que si la enfermedad, que si el dolor, que si la angustia, que si el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense que vamos en un barco, ¿no? Y en este barco, antes de que nos subamos al barco, nos dicen, ¿sabes qué? Va a haber una tormenta. Pero la prueba es que tú atravieses esa tormenta. Ya vas a saber que va a haber una tormenta, y en la tormenta hay oleajes, hay truenos, hay rayos, hay esto y lo otro, ¿no? Entonces, la única manera de atravesar este camino para llegar a la otra orilla es a través de este barco, y está la tormenta. Y dices, ok, lo voy a hacer. Imagínense que así es la vida. Se nos dice, bueno, que probablemente va a haber días que no van a ser facilitos, o va a haber días en los que nos va a costar mucho empeño, que va a haber estas tormentas, pero que las vamos a vivir. Porque ni siquiera las tormentas nos van a hacer rechazarlas o enojarnos o preocuparnos, sino que vamos a aprender a vivir a través de la tormenta. ¿Cuándo estamos viviendo a través de las tormentas? Cuando de repente pues nos quitan algo que tal vez no esperábamos. Supongamos cuando ya no tienes tu trabajo en el que has estado muchos años, en el que le has invertido todo, o sea, en el que te sentías seguro, segura, en el que estabas ganando tanto dinero y de repente pues ya no lo tienes. Cuando es una tormenta, cuando pierdes tu hogar, por ejemplo, tu casa, cuando tal vez tu pareja te dice, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir juntos, o tal vez cuando tus hijos te dicen, no te metas en mi vida, etcétera, etcétera, ¿no? Habrá muchas situaciones. Y entonces es ahí cuando uno dice, ok, estoy navegando mi vida. Y nadie me aseguró a mí que no iba a haber todos estos cambios. En cambio, para los que hemos estado con el libro Un Curso de Milagros, se nos repite y se nos ha dicho desde el principio que todo es temporal y nada es para siempre, ¿no? Y todo lo que acabo de hablar forma parte del tiempo. Así como ahorita estamos aquí, sabemos que hay mucha gente reconocida, tal vez por nosotros, de la historia. Hay emperadores, hay reyes, hay reinas, hay sabios, hay científicos que ya no están. Y que alguna vez estuvieron así como estamos nosotros, viviendo otras experiencias, pero estuvieron. Entonces, ¿qué nos dice la vida? que todo es temporal y que la vida ha seguido, ¿verdad? Sin ellos. Y así va a seguir en un momento sin nosotros. Entonces, si sabemos que todo es temporal, inclusive nosotros y nuestra propia vida, ¿por qué no aprendemos a vivirla como nosotros queramos? Si tú la quieres vivir infeliz, pero es decisión propia, tú la quieres vivir así. Pero si tú quieres vivirla en paz, si tú quieres aprender y decir, esto no me va a tumbar, esto no me va a hundir, esto no me va, etcétera, etcétera, pues no lo va a lograr la vida. ¿Por qué? Porque sabes que nada nos pertenece, y si en un momento algo se nos quita, pues vamos a empezar a seguir también la vida, ¿no? Los estoicos decían que en alguna lección decían, tienen que aplicar esto. Cuando te despiertes cada día, o sea, es una de tantas lecciones, ¿no? Que decía, cuando te despiertes, imagínate que perdiste todo. Perdiste tu casa, perdiste tu pareja, perdiste todo lo que tú valoras, todo lo que tienes en gran estima. Y dice, eso no quiere decir que quieras eso en tu vida, pero dice, eso te prepara para que cuando las cosas que realmente pues se van a ir de nuestra vida porque todo es temporal, no te duela soltarlo y que puedas vivirlo serenamente. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros es al contrario, nos aferramos y decimos y oramos y pedimos para que las cosas no cambien como las estamos viviendo, que las queremos así y así. Y obviamente el flujo de la vida es un cambio constante. Y cuando la vida dice, aquí tiene que haber un cambio, tiene que haber un final en esta parte, va a haber, queramos o no. Y pues la vida es maravillosa mientras tú la veas así, con o sin las cosas que tienes externas. Tu felicidad, tu paz no van a depender en absoluto de lo externo. Y si ahorita estás poniendo tu felicidad y tu paz en algo externo, entonces esa felicidad y esa paz va a fluctuar y se va a acabar cuando se acaben las cosas externas que tú tienes en gran estima. Me voy a poner a escuchar nuevamente ese audio porque la verdad, tenía unas cuantas frases que dije, wow, yo tengo que compartir esto. Y no sé si ahorita pues diga algún mensaje un poquito enredoso, pero quiero darlo lo más claro posible. O tal vez sí entendieron, tal vez sí llegó el mensaje, no lo sé. Pero me voy a dar a la tarea de volverlo a escuchar y hacer ahí mis notas para compartirlo con ustedes. Porque es verdad, muchas veces nosotros estamos como que atados a nuestros propios pensamientos y tenemos que soltarnos. Tenemos que darnos cuenta de lo que es verdad. Y la verdad es que todo está en cambio, en constante cambio. Puede ser que en algunas ocasiones coincidan lo que nosotros esperábamos en la vida y suceda, pero puede ser que la mayoría de las veces no. Entonces imagínense todo el estrés que estamos acumulando, toda la ira, todo el resentimiento, toda la decepción. ¿Creen que es necesaria? No, ¿verdad? Por eso, en esta lección que coincide mágicamente, ¿no?, con las enseñanzas de la vida, del día a día, así como en la mañana escuché algo y que me hizo mucho sentido y que lo leo acá de otra manera y dices tú, wow. Y tal vez ustedes, tal vez también ahorita les llegó un mensaje antes de que comenzaran con el tema y dicen, todo está en perfecta sincronicidad, ¿no?, en perfecta sintonía. Es el mensaje que la vida nos está dando, es el mensaje que tus maestros o que Dios nos da. Por eso hoy vamos a poner en práctica que este es un día de sosiego y de paz, ¿ok? Este es un día de sosiego y de paz. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.